este Foro Social de las Américas, nosotras venimos denunciando una campaña de persecución, de hostigamiento, de desprestigio, y que ha culminado o que ha pasado distintas etapas en estos días. Por un lado, se comienza a desprestigiar las organizaciones no gubernamentales dirigidas por mujeres, pero también se nos criminaliza por defender el derecho al aborto. En Nicaragua el aborto terapéutico ha sido penalizado primero en 2006 y luego en 2007 durante el gobierno del actual presidente Ortega. La persecución a las feministas ha pasado por citatorias donde no se aclaran cuáles son las acciones o los ilícitos que se nos indican, sino que se habla de ilícitos contra el Estado, y en la tipificación de la ley nicaragüense no hay un delito de esta naturaleza. Se nos cita supuestamente para entrevistas y lo que hay es un interrogatorio inquisitorio que antes que hacer preguntas hace aceleraciones. Se nos acusa de lavado de dinero porque algunas organizaciones no gubernamentales solidarias con la feminista han permitido que algunos recursos de la cooperación puedan pasar al movimiento autónomo de mujeres. Dado que nosotras somos un movimiento civil, somos un movimiento social y político, no somos una organización gubernamental en Nicaragua. En Nicaragua, las organizaciones no gubernamentales tienen una ley que las regula, pero los movimientos sociales estamos regulados bajo la Constitución Política de Nicaragua. Nos acaban de informar hace unos pocos minutos que la Policía Nacional ha incursionado violentamente en el local del Centro de Investigaciones de la Comunicación 5 que dirige Carlos Fernando Chamorro y Sofía Montenegro. Estos compañeros, ella por ser feminista y él por ser un periodista destacado en Nicaragua, honorable como su padre, han acompañado al movimiento social de mujeres, al movimiento autónomo de mujeres de Nicaragua, mediante la administración de recursos que hemos logrado de la cooperación solidaria de distintos países. Ellos también están acusados de triangulación de dinero, de lavado de dinero, que en la ley nicaragüense quiere decir dinero ilícito, dinero que proviene del narcotráfico muy probablemente. Esta tarde también han sido allanadas las oficinas del Movimiento Autónomo de Mujeres, se han llevado los pocos instrumentos de trabajo que teníamos allí, se han llevado los archivos, se han llevado todos los documentos, sin que medie una denuncia de por qué nos acusan a la feminista, que promovemos la lucha contra la violencia, que promovemos el derecho a decidir de las mujeres, el derecho al aborto, que promovemos como feminista una Nicaragua distinta. Estas son acciones cometidas por la Fiscalía General de la República, por la Policía Nacional, de un gobierno que se arroga lo acontecido en una revolución en la década de los 80, pero que ya no es ni revolucionario ni de izquierda. Cualquier gobierno de izquierda para nosotros debería mínimamente identificarse con los derechos de las mujeres. Queremos que ustedes nos acompañen en esta denuncia internacional, que es una abierta y flagrante violación del derecho a la organización, de los derechos políticos establecidos en la Constitución de Nicaragua, de los derechos humanos de las nicaragüenses, que Nicaragua ha ratificado todas las convenciones internacionales de derechos humanos de las mujeres. Queremos decirles además que no nos van a amedrentar, que seguiremos manteniendo la voz en alto hasta que sea posible con nuestra vida para defender los derechos de las mujeres. Queremos que nos acompañen y queremos decirle a las mujeres y hombres honestos del mundo de América Latina que demandamos su solidaridad. Quiero decirle que igual que otras compañeras, en diciembre del año pasado y la semana pasada estamos siendo citadas a la Fiscalía General de la República. Sin saber el motivo, No hay una acusación cierta, no hay una acusación que diga cuál es el delito que estamos promoviendo. Nos acusan de promover delito porque promovemos el derecho al aborto. Nos acusan de actuar en contra del Estado y nosotras somos personas cívicas que actuamos en nuestra calidad de ciudadana. Mi nombre es Patricia Orozco Andrade. Soy integrante de la coordinadora política del Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua. Puerta Inés Abrales, también de esa coordinadora política del MAN. Es asombroso, por ejemplo, cómo Carlos Fonseca, el fundador del Frente Sandinista, proclamara lo que nosotros le llamamos la proclama de la emancipación de las mujeres. Un líder de una revolución de la talla de Carlos Fonseca tenía bien definido lo que era la emancipación de las mujeres. Y es irónico que su hijo hoy esté firmando un pensamiento en este foro social, ¿verdad?, en contra de los derechos de las mujeres, en contra del pensamiento de su propio padre sobre la emancipación de las mujeres, que era un pensamiento y reivindicación de los socialistas en la década del 60 y del 70. Y actualmente, ¿verdad?, con la revolución, Carlos Núñez Tellez mantuvo en la Constitución de la República el carácter laico del Estado, siendo presidente de la Asamblea en nuestro país. Mantuvo ese aborto terapéutico. Y hoy, estos señores que se llaman revolucionarios, y como que la revolución continúa, como que hicieron pausa, ¿verdad?, y pasaron 16 años, y hoy se arroga, ¿verdad?, el legado del sandinismo en su pensamiento sandinista. Lo que pasa en Nicaragua es el orteguismo que sustituyó al somocismo. Por eso cuando nosotros decimos, en Nicaragua se está instalando la dictadura, es porque hemos visto indicadores, señales, comportamientos, ¿verdad?, que han violentado los derechos no solo de las mujeres, sino de los ciudadanos. Han agredido a jóvenes porque han tenido la coraza y la seguridad y la firmeza desde la libertad que les compete en un país que supone que es democrático, para protestar lo que no le parece que es correcto el actual del gobierno de Ortega. Y fueron vilipendiados, fueron pateados, fueron golpeados, señores, por las personas que son la seguridad de Daniel Ortega. Entonces, que se olvida Latinoamérica, que les quede claro a los líderes de los movimientos sociales de Latinoamérica, que en Nicaragua no es Daniel Ortega el revolucionario que dice ser, porque un revolucionario como lo pregona la izquierda, ¿verdad?, tiene que entender las transformaciones de pensamiento, de ideología y de actuaciones que no sean copias fiel de la dictadura para mantener en este caso a las mujeres, ¿verdad?, en pánico. Y le decimos, ¿verdad?, a como llevamos esta canción, nos tiene miedo porque no le tenemos miedo. Para nosotras esta es nuestra canción más representativa, ¿verdad?, porque no podemos bajar la cabeza. Somos ciudadanos de primera categoría y aquí denunciamos, pues, que esos derechos están siendo violentados. Igualito que en la época de Somoza. Nos rompían a patadas las casas nos rompían a patadas las oficinas del movimiento estudiantil del cual fuimos líderes. La Patricia, que está aquí presente, y muchas compañeras y yo. Nos rompían a patadas y no sustraían la información. Copias fieles están haciendo actualmente, ¿verdad? Daniel Ortega, a través de su policía, ¿verdad? Represiva en contra de las mujeres que hemos tenido la interés de ser críticas de lo que nos parece que no es correcto, ¿verdad?, en cuanto a la violación de los derechos humanos de las mujeres. Antes de pasar a preguntas, también quiero añadir como parte del Observatorio de la Transgresión Feminista, que es una iniciativa de Petatera y asociada por Lo Justo, dos organizaciones mesoamericanas y Estados Unidos, que nuestro primer observatorio en Nicaragua durante las elecciones ya observaba algunos de estos comportamientos, por lo cual en esta ocasión, hace 2 años, convocamos a 5 premios Nobel que en ese momento se expresaron a favor de la defensa de los derechos de las mujeres y del pueblo de Nicaragua que estaban en esos momentos amenazados, y viendo en estos 2 años cómo se ha perfilado lo que les explicaban las compañeras, esas mismas 5 premios Nobel han hecho una declaración para este foro, especialmente sobre la situación de Nicaragua, alertaban de lo que acaba de pasar hace unos minutos allá en Nicaragua. De manera que en estos momentos hay compañeras buscando esa declaración para darle copia a ustedes, y esas 5 premios Nobel, ahí están. Esas 5, bueno, ahí están los nombres de ellas. Así que pasaríamos en estos momentos a preguntas, si tienen alguna. El trabajo que ustedes puedan hacer ahora de irrumpir en la prensa y de llevar estas noticias a las comunidades y a los medios donde ustedes trabajan es un apoyo no solo a denunciar los atropellos que acaban de pasar, sino ojalá que podamos, como siempre hemos hecho, prevenir peores escaladas. Muchísimas gracias por estar aquí.